ahora. Es muy fácil ganar un crucero al Caribe para dos personas. Empieza por navegar vivesync.com.mx y descubre cómo. Ford, Tecnología Sync y Frecuencia Cero te invitan. Para más información, visita www.vivesync.com.mx. Promoción válida el 31 de agosto. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en las bellas cabinas de Frecuencia Cero de Interplanet. Y bueno, obviamente está conmigo Roberto Coria. Y yo, bueno, su servidora Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente nuestro queridísimo bombón de chocolate, que luego no le gusta que le digamos así, pero es un bombón, de verdad, si ustedes lo conocieran. Además de ser un extraordinario productor, es un encanto de persona y es nuestro queridísimo Abel Cobos. Y bueno, también quien es un encanto de persona y no se queda nada atrás es Paulina Villavicencio, que está en la asistencia técnica. Bueno, aquí tenemos muchos correos, mails, sugerencias, están en proceso, están en vías. Y bueno, con todo esto le mandamos un gran saludo a Rodrigo Peláez de Interplanet, por Siana, cierto. Que acaba de estar hace un rato del otro lado de la cabina, nos saludó emocionado de vernos aquí en estos micrófonos. Y nosotros a él, por supuesto. Gran admirador y muchísimas gracias, querido Rodrigo. Y también a otra persona muy especial, la queremos saludar. Sí, a Isaac Villavicencio, que cae la casualidad que es el hermano de Paulina Villavicencio, que además es gran seguidor de Testigos del Crimen y fueron a descubrir en forma rara que accidental. Su hermana trabajaba aquí. Sí, fue muy divertido. Muchas gracias por escucharnos, Isaac. A ti y a todos tus amigos. Sí, y constatamos que Paulina está en las otras oficinas, así que no está haciendo nada malo, pueden estar completamente tranquilos. Y bueno, tenemos muchas comunicaciones, como tú mencionas, Guadalupe, y todas estas han llegado a nuestras vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la bella República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Y muchas personas optan por escribirnos a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y aquí en este momento yo creo que vale la pena recordar la invitación donde sugerimos a todos ustedes, queridos escuchas, que nos platiquen cuál sería la forma en la que ustedes cuantificarían la maldad. Esto en relación al programa dedicado al serial de Discovery Channel, Índice de Maldad. Sí, que sería una clasificación de acuerdo a, ahora sí que desde lo menos malo hasta lo más malo. Hasta lo más malo, malo, malísimo, ¿no? De, ¿sí? De la parte negra, oscura del ser humano. Entonces, la verdad estamos interesadísimos en escucharlos, en leerlos, en poderlos presentar en la página de Testigos del Crimen, que sea parte de esto todos ustedes. Y bueno, a ver qué logramos con todo esto, ¿no? Algo así como un top 10 de la maldad de Testigos del Crimen. No sé, se me ocurre incluso a la persona que más se acerque a una clasificación certera, tal vez podríamos invitarlo para que comparte esos micrófonos con nosotros. ¿Y cómo fue Armando? Claro que sí, que nos sería expusiera, una... Que nos expusiera cuáles fueron los criterios que le llevaron hasta esa clasificación. Sería una gran idea y una muy buena invitación, por supuesto. Y bueno, recordando, están abiertas las vías de comunicación para todo esto y esperamos sus clasificaciones respecto a la psicopatía o esta maldad que hay en el individuo, ¿no? Y fíjate que de alguna manera el programa de hoy lo anunciamos en ese capítulo. Ahora sí que previamente en Testigos del Crimen hablamos acerca de un individuo que pues es un sujeto que se ha convertido en una suerte de icono en los anales norteamericanos de la criminalidad, un sujeto que hasta el momento no hemos tratado en nuestro programa, un sujeto que ha despertado gran controversia, sobre todo en tiempos recientes, sí. Y vamos a estudiar su caso. ¿Qué te parece si comenzamos por los crímenes? Ya mencionaremos la identidad de ese sujeto llegado el momento. Claro. Obviamente sí. Ya todos ustedes lo leyeron si visitaron nuestra página www.testigosdelcrimen.com. Vamos al 14 de junio de 1962, Guadalupe. Anna Caesars, una inmigrante divorciada de 55 años, es encontrada muerta en su departamento en el número 77 de la calle Gainsborough en Boston, Massachusetts. Su hijo Juris es el que hace este terrible hallazgo. Toca a la puerta, no obtiene ninguna respuesta, cosa rara, cosa anómala, cosa que a él le alarma profundamente. La puerta, la cerradura estaba completamente intacta. Él insiste, al no obtener respuesta, asustado, opta por derribar la puerta utilizando su propio peso. No hay mayores signos de violencia, de entrada forzada en la puerta. La víctima, en este caso, se encontraba semidesnuda, grotescamente expuesta. De alguna manera, el agresor la había acomodado de forma que las piernas estuvieran abiertas, que pareciera como que estaba invitando a la agresión sexual, no lo sé. Fue estrangulada con el lazo de su bata, con la cuerda de la bata. Hay señales de saqueo en el sitio, pero persisten objetos de valor, es decir, se escenificó el lugar como si hubiera sido objeto de un robo, cuestión que se puede descartar por la presencia de... Había por ahí un reloj costoso, había aretes, me parece. Entonces se descarta el robo como móvil. Lo que sí hay son indicios de una agresión sexual. Hay lesiones y desgarros en el tracto vaginal de la víctima por un objeto desconocido. Obviamente, la policía abre líneas de investigación. Digo, es un crimen brutal, pero no llama demasiado la atención en el momento. Sí, digamos que lo van dejando pasar. Sin embargo, 15 días después, el 30 de junio, Nina Nichols, que es una viuda retirada de 86 años, es asesinada brutalmente también en su hogar de la avenida Commonwealth, ahí también en Boston. Hay también señales de saqueo, ¿sí? El homicida se lleva su agenda, su correo, y aquí en esta ocasión la encuentran estrangulada con sus medias de nylon y es agredida sexualmente, igual que la víctima anterior, y descubren sangre en su vagina. Que en este caso, criminalísticamente hablando, en términos de ciencias forenses, está la controversia de saber si era su sangre o era sangre del agresor, pero esto no se aclara. Ese mismo día, Helen Blake, una mujer de 65 años, es encontrada muerta en similares circunstancias en su hogar en el suburbio de Lynn, también en Boston, en Massachusetts. Obviamente, en este momento, la policía entra en una suerte de estado de alerta. Ya se observa una serialidad, se observa un patrón entre todas estas víctimas, mujeres que vivían solas, que superaban los 60 hasta los 85 años, como acabamos de ver. Y bueno, el Departamento de Policía de Boston toma la acción de cancelar vacaciones. Le dice a todos sus detectives, a todos los policías, ¿saben qué? Nadie se va de vacaciones en este momento. Y asigna todo el cuerpo de detectives al área de homicidios. Es decir, los robos cobran una relevancia secundaria debido a los crímenes, e invitan a la sociedad a extremar precauciones, sobre todo a las mujeres que viven solas. Les piden que tengan mucho cuidado con quien toca a la puerta, que no le permitan el acceso a cualquier persona, porque, pues bueno, está el riesgo potencial de un loco, de un criminal, que anda violando y asesinando mujeres. Sí, porque aquí no se detiene, sino continúa hacia el 19 de agosto de 1962. Ida Irga, viuda de 75 años, es la siguiente víctima. Aquí se encuentra el cuerpo con un estrangulamiento manual, sí, pero con una funda de almohada atada al cuello. Exactamente, ya platicamos en algún momento sobre los tipos de asfixias. Están en el caso de estrangulamiento, en su modalidad de estrangulamiento hay asfixias mecánicas, que son las que se realizan con algún objeto constrictor. Quiero pensar en el caso de Juana Barraza Samperio, alias la Mataviejitas, que tomaba un cordel de teléfono, un cable de luz, el cable de una plancha, lo que hubiera, o como fue en estos casos que estamos reseñando, unas medias de nylon, una cuerda de una bata, etcétera. Pero en el caso de Ida Irga, el estrangulamiento es manual. El victimario le quita la vida con sus propias manos. Y esto, bueno, ya empieza pues a marcar cierto patrón, ciertos indicios, ciertas cosas que van presentándose por ahí, pero que todavía no les dan mayor relevancia. Sí es importante, pero ahí se queda, ¿no? Sí, porque el agresor no deja huellas dactilares. No. No deja, obviamente, ubiquémonos, 1962. Las ciencias forenses no están debidamente perfeccionadas como hoy en día. No existe la verificación genética como una herramienta para la investigación de los delitos. Pero bueno, únicamente se tenía la concordancia en tipos sanguíneos, cuestión que no ayudó demasiado. El 21 de agosto, Jane Sullivan, una enfermera de 67 años, es igualmente encontrada muerta en su casa. Llevaba 10 días en estado de descomposición al momento de realizarse el hallazgo. Ella fue estrangulada con sus propias medias, unas medias de nylon, y los médicos forenses dicen que posiblemente fue violada con un objeto romo, posiblemente un palo de escoba, pero que esto no pudo haber sido verificado debido al avanzado estado de putrefacción del cadáver. Obviamente esto, digo, la policía si ya estaba en un estado de alerta, esto agrava más las circunstancias. Los medios de comunicación, los periódicos le dan un gran seguimiento a esta serie de crímenes y apodan, llaman al homicida, ya ves que se les da muy bien a los periódicos, sí, claro, el estrangulador de Boston. Este fue el apelativo que le asignaron a este criminal, pero ¿quieren saber quién era este individuo? ¿Qué les parece si lo platicamos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Los leones no son como los pintan, están de regreso. Con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CBLK invita. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos sobre el escalofriante caso del estrangulador de Boston. La policía de Massachusetts, de Boston concretamente, de esta ciudad, se encuentra en el año de 1962 completamente descontrolada. Anda un asesino suelto estrangulando mujeres, violándolas, agrediéndolas de una manera pues salvaje, y las víctimas continúan. Sophie Clark, una estudiante afroamericana de 21 años, es asesinada en similares circunstancias. Esto sucede el 5 de diciembre de 1962. Lo curioso es que en el caso de ella se encuentra semen en una alfombra. En ese momento se puede determinar el tipo sanguíneo del agresor, del hombre que dejó el semen en esta escena. Pero bueno, pensemos en los tipos sanguíneos. En Estados Unidos hay millones de personas que comparten tipos sanguíneos similares, lo cual obviamente dejaba a los investigadores en ascuas porque había un rango muy amplio de probables sospechosos. Patricia Bissett, una secretaria de 23 años, es encontrada muerta el 31 de diciembre de 1962. Poco después, Mary Brown, en el mes de marzo de 1963, ya el año siguiente, es asesinada de la misma forma. Ella tenía 68 años al momento de la muerte. Que aquí es interesante, Guadalupe, ya estamos empezando a percibir que el rango de las edades de las víctimas se amplía. Sí, esto llama mucho la atención porque él empieza a atacar a mujeres mayores. Sí. De 50, 55 años para arriba, generalmente viudas, y las estrangula, las viola y hace un simulacro como de asalto, desordena completamente la casa, aunque se lleve unas baratijas, pero tira todo. Sí. ¿No? Muestra un desorden que podría ser reflejo, obviamente, del desorden interno que siente. Y dedicaba, bueno, señalaba hacia las mujeres mayores, obviamente, una dificultad en relación a la madre, pensando en el Edipo, pensando en algún tipo de circunstancia por el estilo, como para ir poniendo bases, ¿no? Exactamente. La policía, bueno, está ya desesperada en este momento. Los medios de comunicación se les han ido a la yugular. Piden casi casi la renuncia del jefe de la policía, no sea que les suene a nuestro público aquí en México. Incluso se presenta por ahí un psíquico que les brinda un retrato muy abundante sobre la fisonomía, sobre la conducta del estrangulador de Boston. Este psíquico, un tal Paul Gordon, ofrece una descripción que coincide con un enfermo mental de la zona, un sujeto llamado Arnold Wallace, que en ese momento tenía 26 años. Pero bueno, se le investiga exhaustivamente, pero no hay frutos. El señor Wallace era un loquito, valga la expresión. que no representaba mayor riesgo, que no tenía la capacidad, que no tenía lucimiento para poder cometer estos crímenes. Digo, entraba en el perfil, pero en realidad no daba del todo el ancho como para llegar a ejercerlo, ¿no? Y la estela de víctimas continúa. Sí, aquí, bueno, continúa y cada vez es más grave los asuntos porque Evelyn Corbin, que es una mujer divorciada de 58 años, y Joan Graff, que es una diseñadora industrial de 23 años, se encuentran el 25 de noviembre de 1963, que bueno, hemos de recordar fechas y situándolo en algo histórico, fueron 2 días después del asesinato de Kennedy, ¿no? Exactamente, John F. Kennedy. Sí, se encuentran estas dos víctimas de la misma forma y bueno, no hay pistas, no hay nada, ¿no? La algo policía concreto. Sigue a ciegas. Mary Sullivan, que es la siguiente víctima, precisamente con toda esta incertidumbre que enreda a la policía, ella cuenta con 19 años y el 4 de enero del 64 es la fecha en que es encontrada. Está estrangulada con una media negra y una mascada rosa. Está en posición sedente en su cama. ¿Sentada en la cama? Sí, sentadita ahí, puesta, ¿no? Con una tarjeta que parecería como de burla, como de reto hacia la policía, que decía «Feliz Año Nuevo». Y esta se encuentra a sus pies, hay un líquido similar a semen que gotea de su boca y con un palo de escoba que estaba introducido en su vagina, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que cada vez está haciendo más brutal y más irrespetuoso, digámoslo así, este criminal, este violador en serie, este asesino en serie, y está agarrando confianza y está cada vez más y más y más violento. Fíjate que la policía ya para este momento dice basta, eso pareciera hasta divertido. Crea una fuerza especial conocida como el Buró del Estrangulador, es decir, lo que aquí en México sería como una fiscalía especial. Es el caso de mayor prioridad para el gobierno de Massachusetts. Asignan una partida especial de presupuesto, de personal. Se nombra un fiscal especial, John L. Bottomley. Ese nombre es relevante, ténganlo en cuenta. Y es el hombre que está a cargo. Pero bueno, en toda esta investigación, en todo este escarbar, hay un hallazgo. Ellos se dan cuenta de que años antes, un par de años antes de los crímenes del estrangulador, ocurrió una serie de delitos sexuales, de ofensas sexuales, perpetradas por un sujeto al que le apodaron el medidor. Y resulta que es un hombre que se hacía llamar Johnson. Él se presentaba a ciertos hogares diciendo que representaba a una agencia de modelos. Él entonces, utilizando su encanto, la simpatía, la seguridad de palabra, él les ofrecía trabajo a las mujeres atractivas en el ámbito del modelaje. Entonces aprovechaba para tomarles medidas y pues para manosearles por ahí. Sí, todo. No, era hábil el muchacho. Híjole, entonces en marzo de 1961 la policía detuvo a un individuo que confiesa estos delitos. Este sujeto respondía al nombre de Albert Henry de Salvo, un sujeto de 29 años quien tenía antecedentes de allanamiento de morada y de robo, pequeños robos. El juez obviamente en este momento fue indulgente, fue seducido por el encanto de Albert de Salvo y le sentenció a 8 meses de cárcel y sale 6 meses después por buena conducta, es decir, 2 meses antes de lo planeado y curiosamente 2 meses antes de que iniciaran los crímenes del estrangulador de Boston. Sí, bueno, y es un nombre del que es bastante relevante, digamos que para la policía y por todo lo que confiesa, pero ¿quién es Albert Henry de Salvo? Bueno, él nace el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts, y es hijo de Frank de Salvo, quien es un alcohólico violento, bastante agresivo con su familia, y su madre Charlotte de Salvo, que es una mujer como buena contraparte. Sumisa y dejada. Pero al exceso, uno violento al exceso y la otra sumisa al exceso, ¿no? Es un hogar disfuncional, obviamente, y Frank les obligaba a observarle tener relaciones sexuales con prostitutas que llevaba a su casa. En alguna ocasión golpea a su madre, a Charlotte, salvajemente y le va a tirar varias piezas dentales, le rompe las falanges de los dedos poco a poco, ¿no? Y bueno, todo esto lo va viviendo, lo va viendo, lo va absorbiendo este Albert y de repente pues, se puede quedar ahí, ¿no? En el inconsciente, en el registro del cuerpo, en el registro de la memoria, del inconsciente, del deseo, de la frustración, en fin. ¿Qué hace también este padre? Bueno, a veces los vende, los renta, digámoslo así, a diferentes granjas como esclavos. ¿Sí? Los mandaba a trabajar de esclavos para él, dizque, ayudarse en su trabajo, porque él era plomero. Frank, el padre de Albert, era plomero, sin embargo, no, digamos que no aportaba lo suficiente con los hijos que tenía y la familia, etcétera, las necesidades. Y lo que ganaba se lo bebía. La mayoría de las ocasiones solo gastaba en prostitutas que llevaba a su casa para que sus hijos las vieran, ¿no? Obviamente, lo que aprende el pequeño Albert es bastante terrible. No es raro que desde pequeño haya iniciado una suerte de indiferencia hacia la vida animal. Al pequeño Albert le gustaba como divertimento encerrar en una caja a un perrito famélico y a un gato hambriento para ver cómo el felino le sacaba los ojos al perrito. Su padre lo alienta para que cometa pequeños robos en casa habitación. En alguna ocasión se roba un coche. Es arrestado en múltiples ocasiones por esos pequeños robos. Es confinado por allá en alguna escuela para menores infractores. Tiene toda esta vida y esta juventud traumática hasta que la pareja se divorcia en 1944. Pero cuando Albert cumple 16 años, decide unirse al ejército y es enviado a Alemania durante 5 años. Aquí, durante su servicio militar, destacado en Alemania, se distingue como un buen boxeador. De hecho, gana incluso algunas preseas a nivel militar en este deporte. Sí, se destaca bastante y bueno, con todos los antecedentes que tenía, que les decía hace rato que lo vendía y lo dejaban ahí varios meses. Luego iba la mamá a rescatarlos y a regresarlos. Cuando se divorcia la mamá se va. La mamá deja a los hijos. Sí, desaparece completamente. Desaparece, no quiere ningún lastre en ninguna de estas cosas. Entonces, tiene toda esta parte agresiva que, digámoslo así, podría verse bien canalizado a través del boxeo. Sin embargo, no es suficiente para todo lo que este pequeño ha ido acumulando, se ha ido resintiendo, ha ido manejando en su vida. Entonces es bueno para el boxeo porque es toda esta agresión contenida. Pero fíjate que también, estando en Alemania, conoce a Irmgard Beck, o como se pronuncie. Sí, nuestro alemán no es muy bueno. No, perdón. Y bueno, se casa con ella, que es una joven muy atractiva, y ya estando ahí un tiempo regresan a Estados Unidos y aquí se le empieza a imputar el cargo de agresión sexual contra una niña de 9 años en enero de 1955, ya que regresa, digamos que allá, como que hace otro tipo de vida en el ejército, regresa y como que vuelve a lo mismo. Comienza a reincidir en estas agresiones sexuales. Y bueno, ahorita hablaremos un poco acerca de la hipersexualidad, del líbido incontrolable que manifestaba de Salvo. Entonces, en medio de esta situación, se ve beneficiado por el hecho de que la madre de la niña declina la acusación. Y entonces de Salvo deja el ejército ante la insistencia de su esposa. Es dado de baja con honores hacia 1956. Entonces comienza a tener problemas maritales. ¿Por qué? Por el líbido insaciable que tenía. Se dice que en algunas ocasiones quería o podía tener encuentros sexuales hasta 6 veces por día. Incluso el hombre tacha a su esposa de frígida. Ella no quería tener sexo. Él, ante la negativa de ella, pues se la tildaba de frígida. Sí, y él, digamos que desde una parte de su función sexual, se estaría hablando de satirismo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, para acabar de agravar la situación, nace su hijo Michael en 1958, luego su segunda hija, Judy. Y ella, de nacimiento, tiene una deformidad en la cadera. Obviamente, todas aquellas personas que tengan algún hijo que tenga cierta discapacidad puede saber lo difícil que es lidiar con ese tipo de situaciones. Obviamente, los problemas económicos no se hacen esperar. Se las ve negras para poder mantener a su familia. Se ve obligado incluso a cometer nuevos y pequeños hurtos para mantener su hogar. Por ahí va a dar a la cárcel en algún momento, vuelve a salir. Y su única evasión es ver televisión, así como Homero Simpson tumbado en su sillón con una buena cerveza en la mano. Y en un programa, el show de Bob Cummings, obtiene una idea interesante. Él observa en este programa a jóvenes, pues muy exuberantes, y observa la situación en la que un hombre les promete trabajo como modelos y les toma las medidas ahí muy picarón. Entonces dice, ah, qué buena idea. Y lo trata de tomar también esto y de aplicarlo para ir a visitar a mujeres, ir tocando puertas, así como lo hacía el medidor, ¿no? Exactamente, es la ola de crímenes que él comete, apodado el medidor. Pues bueno, sale de la cárcel entonces, pero reincide. ahora más violentamente. En este momento, por esta época, golpea y viola salvajemente alrededor de 300 mujeres en el área de Massachusetts, Connecticut, New Hampshire y Rhode Island. Él las engaña haciéndose pasar por un conserje, haciéndose pasar por un empleado de la compañía telefónica. Entonces aprovecha su encanto, las mujeres no se ven amenazadas por una persona decente y de buenos modales. Es entonces cuando las golpea y las viola. En esta época, él utiliza como sello distintivo un overol de color verde y es así como es apodado el hombre verde. No precisamente porque fuera ecológico, ni porque vendiera cereales o legumbres, ni nada por el estilo. Ni era Hulk disfrazado sí. de salvo, no, no, no. Pero fíjate que también como parte de este buscar trabajo, actuar, él empieza a trabajar de plumero, igual que su papá. De alguna como manera repite el esquema. Exactamente. ¿Qué pasa con esto? Está en una identificación directa con el agresor. Decir, o soy como él o no soy como él, o soy lo más diferente a él. Sin embargo, él decidió, por todo lo que fue viendo e identificándose con este padre, que lo golpeaba, que lo incitaba a la sociopatía, que lo alentaba, que lo golpeaba y lo maltrataba, terminó identificándose con él. Entonces también por eso no encontraban, digamos, que las puertas rotas o las chapas violadas, sino porque me mandan de la compañía o vengo para ver si necesita algún tipo de reparación de plomería, y lo dejaban entrar. Entonces él empleaba todo esto como parte del juego macabro y obviamente psicopático que tenía, ¿no? Que era la manipulación, el poder generar confianza y entonces destruirla completamente para saciar esta parte insaciable sexual que tenía a través de la violación, ¿no? Fíjate que el 27 de octubre de 1964 comete un error. El hombre verde ataca de nuevo, amordaza a la víctima, la ata a la cama y justamente antes de violarla ocurre algo. Se arrepiente, se disculpa con ella, perdone usted, y abandona la casa. El chiste es que la mujer, que no aparece su nombre documentado, logra identificarlo positivamente como Albert De Salvo. Es entonces cuando De Salvo es arrestado e identificado por otras víctimas de violación del hombre verde. Entonces él confiesa esas violaciones, es procesado, es enviado al penal de Bridgewater en espera de juicio y le toca de compañero de celda a un tal George Nassar, un sujeto brillante, manipulador, obviamente delincuente, que acababa de ser internado por el delito de homicidio. Pero bueno, hasta este momento Albert De Salvo se atribuye los crímenes del hombre verde, las violaciones del hombre verde, pero bueno, veremos si tiene alguna relación con los casos, con los crímenes del estrangulador de Boston, y esto lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine. Que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y continuamos analizando el caso de Albert De Salvo, el famosísimo llamado estrangulador de Boston. Pues fíjate que este hombre Nassar, este criminal de poca monta, inteligente, manipulador, le recomienda a De Salvo los servicios de un famoso abogado penalista llamado Francis Lee Bailey, un hombre que a lo mejor a ustedes les suena porque él fue parte del equipo legal que defendió a O.J. Simpson hace algunos años cuando fue el famoso caso. Pues era bueno porque a pesar de todas las pruebas y casi las fotos evidenciales ahí de Simpson, lo tomaron como inocente. Inocente y lo dejaron libre. Bueno, ya podríamos platicar de O.J. Simpson en otro programa de Testigos del Crimen. Pero bueno, sorprendentemente, después de haber recibido el consejo legal de Francis Lee Bailey, de salvo, los primeros días de marzo de 1965, dice: "Yo soy el estrangulador de Boston", y ofrece a la policía todos los detalles de los crímenes. Y a pesar de que no hay evidencia forense contundente en su contra, de que su abogado Bailey argumenta inocencia por motivos de insanidad, de salvo es condenado a cadena perpetua en el año de 1967 e internado en la prisión estatal de Walpole, ahí en Massachusetts. Sí, además aquí fíjate que una de las cosas importantes es que confesó, se dio notoriedad, dijo que él era, pero además, ya estando precisamente en la prisión estatal de Walpole, él se vanagloriaba de todo lo que había hecho, ¿no? Es más, llamó a un escribano para que fuera contando y escribiendo sus memorias, y todos los detalles turbios, truculentos, feos, etcétera, acerca de cada caso, él dicen que con gran regocijo lo iba contando para que terminara documentado en la historia sus hazañas, ¿no? Todas las cosas que hizo. Pero lamentablemente, pues no duró mucho. ¿Por qué? Porque hacia 1973, unos años que ya llevaba ahí guardadito, el 25 de noviembre, es trasladado a la enfermería del penal, pues aquí recibe alrededor unas 16 puñaladas por parte de otro interno que no es identificado, y aquí es en donde muere, ¿no? O sea, si fueron mortales y demasiado severas. Y según el doctor Ames Robbie, médico del penal, esto ocurrió antes de ofrecer una entrevista exclusiva donde iba a revelar la verdadera identidad del estrangulador de Boston. Que aquí es donde podrían ingresar todas las dudas que ha generado el caso. Hoy en día hay una gran controversia sobre si Albert de Salvo realmente fue el estrangulador de Boston. Yo creo que primero deberíamos de ubicarnos históricamente, Guadalupe. La opinión pública necesitaba un cordero de sacrificio. No sé, quiero pensar, Robert Ressler, el hombre que acuña el término asesino en serie y de quien ya hemos hablado abundantemente en este programa, él dice que hay grandes discrepancias en indicios que deja el estrangulador de Boston tras sí, y él dice, es muy difícil que todos los crímenes hayan sido perpetrados por la misma persona. Sí, por diferentes situaciones, circunstancias, momentos. Y fíjate que una de las cosas que llama la atención es el cambio en el modus operandi. Empieza con mujeres grandes, ancianas, de la tercera edad, maduras, y de repente hace el salto a mujeres demasiado jóvenes, de 21 años, 19, 20 y algo, ¿no? Esto llama mucho la atención. Pero también en algunas de ellas se encuentra la violación con objetos romos, como los palos de escoba, que al fin violación, pero él lo que buscaba era saciar una parte libidinal de él propia, utilizar su propio pene, y esto no lo hace, esto llama mucho la atención. Pero también varias de estas víctimas no fueron estranguladas. Primero fueron atacadas con un puñal, con algún cuchillo, y después estranguladas, y después violadas. Entonces, está cambiando. Una de las preguntas que surge es, ¿por qué cambiar de el estrangulamiento al apuñalamiento? ¿Sí? Y eso lo hace sobre todo con las mujeres jóvenes. O en el modus operandi referente a la violación. Por ejemplo, cambia completamente las circunstancias. Sí se encuentra todo regado, pero ya no en iguales circunstancias que al principio, que se veía toda esta desorganización y desorden, que era las prisas y tratar de confundir. Aquí ya era más pensado. ¿Sí? Y sabemos bien también una cosa, que es muy difícil a veces cambiar el modus operandi. ¿Por qué? Porque este tiene todo un significado, tiene un simbolismo. No es lo mismo una muerte por penetración con arma blanca que una muerte por asfixia. Tiene dos significados totalmente diferentes. Entonces, esto llama la atención respecto al cambio. Que todas fueron encontradas con alguna soga, alguna media, alguna ropa, sí, pero no fue el motivo de muerte, ¿no? Que ahora aquí entraría también algo inconsistente. Aunque de salvo brinda una descripción muy clara, falla ubicándose a veces espacial y temporalmente en las escenas de los crímenes. Hay pequeñas y sutiles pero valiosas discrepancias entre lo dicho y lo encontrado en los lugares de hechos. Hay que recordar, por ejemplo, que en esa época no existía la investigación por ADN, como he mencionado. Por ejemplo, se dice que hacia el 2001 el cuerpo de DeSalvo es exhumado junto con el cadáver de Mary Sullivan, la aparente última víctima. Se buscan fluidos, se buscan todavía algún residuo celular, pero oh sorpresa, de acuerdo a la investigación que realizaron estos científicos de una universidad, no me acuerdo ahorita específicamente quiénes son, no hay una coincidencia entre el ADN de Albert DeSalvo y el encontrado en el cuerpo de la víctima Mary Sullivan. Entonces crecen cada vez más las interrogantes en torno a si realmente Albert DeSalvo fue el estrangulador de Boston. Por ejemplo, investigaciones recientes han señalado que el más factible candidato es precisamente su compañero de celda, George Nassar. Algunos estudiosos argumentan que Nassar pudo haber cometido los crímenes del estrangulador de Boston y que le reveló detalles abundantes a Albert DeSalvo, y que Albert DeSalvo, sea porque le ofreció dinero, sea por vanagloriarse, sea por alguna razón, se atribuyó los crímenes, de tal suerte que George Nassar jamás fue vinculado a ellos. Bueno, y además ya estaba en prisión y, bueno, para no hacer mayor revuelo, que tampoco se entiende por qué, ya no tenía nada que perder, ¿no? Absolutamente. Al contrario, mayor notoriedad, que es lo que buscan muchos de los asesinos seriales. Fíjate que Nassar, un hombre que, si mal no recuerdo, tiene ascendencia siria, él nace en junio de 1932 y él continúa preso en el penal estatal de Walpole. Él ha repetido que todas estas especulaciones lo único que han hecho ha sido hacer más difícil sus peticiones de libertad condicional, y el hombre hasta el momento sigue ahí, con casi 80 y tantos años de edad, sigue debidamente guardado en el penal. Entonces es innegable el hecho que, a pesar de esta controversia, que posiblemente nunca sabremos si verdaderamente Albert DeSalvo fue el estrangulador de Boston, en la cultura popular, en la creencia popular, él es el homicida. Pues sí, es digamos que entra dentro de las leyendas que no averiguaremos, pero que ahí están. Y se queda como caso resuelto, pero a la vez como un caso abierto, ¿no? Y fíjate que, sí, con un misterio sin resolver. Especulación. Aunque no es este programa. No. Bueno, el punto, Guadalupe, es que yo siento que de alguna manera era muy conveniente que en ese momento histórico, dada la euforia, dada la dimensión que cobró el caso a nivel social en Massachusetts de aquel momento, se ubicara un agresor, se ubicara un responsable. Sí, necesitaban resolver el caso, necesitaban encontrar a alguien para aminorar los, pues obviamente, los malos ánimos y el miedo de las personas. Lo curioso es que cesaron los crímenes. Eso también le llamó mucho la atención. Sí, completamente, y coincidió con el hecho de que Nassar, por ejemplo, aquí quiero señalar la coincidencia de que también es, desde ese momento está en el penal de Walpole. Sí, y DeSalvo, bueno, pues también entra, ¿no? Y bueno, pues ahí están las dos situaciones, los dos casos. Y bueno, hemos de recordar que hay una película del Estrangulador de Boston. Maravillosa. Con Tony Curtis, que era el galán de los galanes de la época. Del momento. Una cuestión bastante inusual, esta película la dirige Richard Fleischer, un hombre al que, por ejemplo, en el aniversario, en uno de los aniversarios de Testigos del Crimen, programamos la película Compulsión, basada en el caso de Joseph Leopold y Richard Lowe, ¿sí?, esta pareja asesina. Parece que Richard Fleischer se ha centrado en estranguladores, porque, por ejemplo, también él hizo la película sobre John Reginald Halliday Christie, de quien ya hemos platicado en algún momento. Una película muy interesante, narrativamente hablando, innovadora. Tú ya mencionaste a Tony Curtis como Albert DeSalvo. Sale Henry Fonda como el fiscal Bottomley, que ya mencionaba hace un rato. Vaya, una película muy interesante basada en una novela que documenta los crímenes de DeSalvo. Nada más que la curiosa situación es que la película asume plenamente que DeSalvo es el responsable de los crímenes. Sí, bueno, porque este tipo de investigaciones han sido más recientes, ¿no? De los 90s para acá, y la película es de 1968. Completamente. Y fíjate que, por ejemplo, en su libro De la Nota Roja a la Pantalla Grande, de nuestro buen amigo Rafael Aviña, él documenta otras dos películas basadas en el caso de Albert DeSalvo. La segunda, No es forma de tratar a una dama, No Way to Treat a Lady, de 1968, de Jack Smite, con Rod Steiger, George Segal y Remick. Bueno, una película que yo la verdad no conozco, pero que sería interesante rastrear. Y menciona una película llamada El Estrangulador de Mujeres, simplemente The Strangler, de 1963, dirigida por Burt Troper y protagonizada por Victor Buono, el famoso Rey Tut de Batman, de la serie vieja que todos recordamos. Extraordinario. Pero bueno, el punto central es el hecho de que Albert DeSalvo es, pues, una de las figuras preferidas en Estados Unidos para abordar el tema del asesinato en serie. Por ejemplo, recuerdo en el libro de Jesús Palacios, en el de Psycho Killers, menciona que en los 60s el caso de DeSalvo de alguna manera comienza a ser uno de los más distintivos sobre un fenómeno que va a ser explorado con mayor detalle y que es precisamente el asesino en serie. Sí, que de aquí empieza a dar pie a todo este tipo de investigaciones junto con el asesino del Zodíaco y todo este tipo de circunstancias en donde hay personas que de repente con una forma compulsiva que tienen empiezan a matar, empiezan a violar, empiezan a torturar, empiezan a dañar a otro tipo de personas, bueno, más bien a otras personas. ¿Sí? Y que empieza a llamar la atención de muchos investigadores y que empiezan a buscar patrones, empiezan a buscar cosas que los liguen y se empiezan a profundizar en los perfiles para ver qué tipo de personas son, qué tipo de infancias, qué circunstancias y cómo se pueden manifestar. Yo creo que son de las cosas, sea o no sea de salvo, que aporta a la criminología todo este tipo de circunstancias y que bueno, ahora por eso podemos hacer perfiles bastante buenos. Completamente de acuerdo. Y pues como el crimen también puede ser considerado como una de las bellas artes, Guadalupe, y lo hemos sostenido en muchas ocasiones. Siempre. ¿Qué te parece si nos despedimos con una canción? Y se trata precisamente de un tema interpretado por sus satánicas majestades, los Rolling Stones, llamada Midnight Rambler, que de alguna manera rinde homenaje, tributo a los crímenes que cometió Albert de Salvo. Por supuesto, y es algo que es de nuestra cultura y de nuestro mundo. Así es, nos despedimos por el momento. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen.